Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. Hoy traigo como tema principal la cuestión de qué hacer cuando no tienes con quién jugar. Y bueno, varias notas y cositas que me fui encontrando en la semana. Al parecer ahora sí traigo mucho, se me juntaron las cosas. En fin, vamos a darle, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo, tu ludópata conferencista, y bienvenido al episodio número 24 de Enfermo por los Juegos. Esta semana, ahorita que estaba revisando mis apuntes, traigo un montón de anotaciones. Quién sabe, siento como si hubiera tenido ya más de un mes que no hago este programa. Pero bueno, es que he estado haciendo mil cosas, se me han juntado 20,000 pendientes laborales, familiares y demás. Así que siento que tengo mucho tiempo que no juego ni que no hago nada relacionado con esto. En fin, vamos a darle. Pero antes les recuerdo a mi patrocinador, que es KRB Studio, accesorios para juegos, mats de neopreno y demás. Chequen su catálogo en facebook.com/KRB Studio. Y ahora sí, vámonos con los comentarios en iVoox y en Facebook y los saludos. Y en iVoox, en el episodio anterior, el número 23 de Conociendo Wildlife. Y empiezo con un anónimo que seguro espero revueltas, porque dice que entre la voz de Horus, la conferencia del gran camarada López y mi programa, está todo el día en iVoox consumiendo datos. A lo que yo le contesto que pues es obvio que ya sabes que tienes que dejar de escuchar lo que no te habla de Warhammer o tus aficiones, así que deja de oír propaganda, viejo. Juan Luis todavía entra por ahí a comentarle que una opción es descargarlo cuando tiene Wi-Fi. Le digo, no le digas eso, déjalo, que mejor deje de estar oyendo de propaganda y que se esté limpiando ya la cabeza de sus chaireses. Pero bueno, no es cierto, güey. Ya sabes, un abrazo y te quiero así como eres de Chirohill. Luego Yenagus, que me dice, me saluda, que felicita por el programa y demás, y que estaba apuntado para ir al Duende a la presentación de Wildlife, pero a final de cuentas el trabajo lo impidió. Pues ni modo, güey, primero la chamba, así es esto, ¿no? Me manda un saludo y que espera que personalmente sea en otro momento. Que el Wildlife se ve bueno, pero que hasta que no jugarlo, pues lo mejor que se le hace ahorita es el arte. Te recomiendo que sigas su página, es lo que le contesté también ahí en el mensaje. Busca Wildlife de Card Game en Facebook. Ahí tienen su calendario de presentaciones aquí en la Ciudad de México. Todavía tienen varias. El sábado fue en Asgard Games. Y todavía tienen otras pendientes en Guantola. Van a estar en Satélite. Hay varias más. Para que te animes a darte una vuelta si alguna te queda y pruebes el juego. La verdad está bastante divertido, vale la pena. En fin, de todas maneras, a ver si se nos hace vernos en algún evento. Con todo gusto. Ya sabes que ahí estaré publicando las distintas etapas de mis giras este año. Un abrazote. Luego Lilith, que me manda un saludo, el cual te agradezco y también te envío un abrazo. Y dice que Batzarro le parecen bien las chicas en armadura, pero que las hermanas de batalla se ven muy toscas con las armaduras y el corte de cabello, que están extrañas, en comparación con las reverendas sanadoras de Infinity, que son más estilizadas y que se ven pues más padres que las de Warhammer, definitivamente. Que aunque hay algunos ejércitos que les gustan, los no muertos de Warhammer, los del Sigmar y los de los arlequines del 40,000, ahorita ya están trabajando para el reto con lo de las miniaturas de Lord of the Rings, que están increíbles, dice. Y lo de Aristeia, porque aparte este año salen 3 expansiones nuevas, no me digas eso. Y el ejército de Hackislam de Infinity, que lo tienen muy abandonado. Y me manda un abrazo y que la fuerza me acompañe. Lo mismo digo para ti, Lilith, muchas gracias. Y todavía me deja otro mensaje, que me va a mandar unas imágenes por Facebook de las reverendas. Y sí, me mandaron los dibujos, las ilustraciones de las reverendas estas de Infinity. La verdad, están muy chidas. La estética a mí se me hace mucho más padre que la de las hermanas. Me disculparán mis amigos warhammeros que sí les gustan. Insisto, es vaya cuestión de gustos a final de cuentas. Pero vaya, hay una hermana que hasta le hicieron memes, que es una morena con el pelo blanco. Y parece Terry Crews de los anuncios de Old Spice. Hagan de cuenta que la cara es ese güey con peluca, entonces se ve muy, muy cagada, perdón, no son nada femeninas, por decirlo así. Pero en fin, el gusto se rompe en géneros, la mandarina en gajos, ya sabemos esto. Muchas gracias, Lilith, les mando un abrazo a ti y a Bazar. Luego, un mensaje muy especial tengo aquí, de Sherry Walker, que dice: My name is Sherry Walker, luego lo escribe mal, from USA, Massachusetts. I want to testify to the general public home relation, bla, bla, bla, bla, bla. ¡Spam! Tengo spam, es el primer mensaje de spam que tengo en mi podcast. Lo cual creo que es, una especie de logro. No sé, me salió así como en el Xbox, de logro desbloqueado. Está muy cagado esto que tuve un mensaje de spam. En fin, lo bloqueé obviamente ya, pero me llamó mucho la atención tener esto aquí. Luego un anónimo que dice que fue buen programa, que le da gusto saber que poco a poco más diseñadores mexicanos están trabajando y empezando a sacar producto. Sobre la propuesta del reto de miniaturas, que si entrará también Twitter o solo Instagram y Facebook. Si es así, para apuntarse con sus trabajos. Lo lamento, Twitter no lo estoy considerando porque de entrada ya va a ser un desmadre, pienso yo. ya lo veré cuando haga el primer reporte dentro de 2 semanas, qué tan complejo es hacer el análisis del hashtag en Instagram, también retomar lo que está en Facebook en la Pump. No sé qué tanta complejidad le agregaría al Twitter. Dame chance igual a este primer informe, vemos cómo funciona, y si no, pues también agregar el Twitter, cómo no, que se haga el hashtag por ahí. Pero sobre todo lo que me interesa ver es la dinámica al momento de estar en pantalla. Que no sea tan complicado estar encontrando los posts y demás para que el reporte salga fluido. Entonces, por eso el Instagram, pues hasta eso es muy fácil el hashtag. Vas viendo las fotos ahí todo en un mosaico. Y la idea de Facebook es que estén todos en el álbum de la Pump del reto de Mini CMX 2020. Entonces, por eso, mi intención es hacer que el informe sea dinámico y no que tenga que estarme yo brincando entre muchos posts y estar buscando las fotos y demás. Pero bueno, aguántame, vamos a ver qué pasa en este primer informe y ya digo si incluimos Twitter también o no. Y coméntenme también, digan, oye, sí, yo uso Twitter. Si levanten la mano los que tienen Twitter y si son mucha banda, pues lo tendremos que tomar en cuenta, no habrá de otra, ¿no? Pero bueno, ahí avísenme, díganme qué onda y lo tendremos en cuenta. Luego Juan Luis Gutiérrez Blanco que me pregunta que si cobran la entrada a lo de Geiger. Sí, la exposición esta de Geiger cobran, creo que está como en 200 y fracción, 200 pesos. Pero la verdad vale la pena ir, sobre todo si eres fan, está muy chido, vale la pena la exposición. Está amplia, son 2 pisos, tiene varias salas, entonces sí, desquita perfectamente los 200 varos. Lo que sí no compré fue el libro de la exposición, que adentro te costaba 550 con la playera, una playera de la exposición y un libro. Pero afuera venden unas playeras más baratas y más chidas. Un abrazo, Juan Luis. Luego el señor Sergio Scott desde Canadá, que dice que excelente programa, muchas gracias, que se apunta al reto de pintura aunque estén horribles sus figuras pintadas con pintura chafa y que a ver si en unas décadas mejora. No te desanimes, viejo, vas a ver que dentro de poco vas a ir sacando trabajo mejor, sobre todo porque tú ya traes la mano más floja con las ilustraciones que haces de tinta, que se ven muy chingonas, viejo. Chequen en su Instagram. Entonces no te azotes, vas a ver que te queda algo chingón. Tú échale ganas y quiero ver sus miniaturas a fin de mes. Un abrazote hasta allá, hasta Alberta, viejo. Y luego otro anónimo que supongo que es Perro Revueltas, que regresó por ahí, dice que tiene planeado para este año primero conseguir vieja y en segundo lugar hacer robototes y tanquesotes. Yo te recomiendo que desde la entrada, cuando empieces a conseguir a la primera, le seas muy, muy claro y muy abierto con eso, los robototes y tanquesotes, para que luego no haya sorpresas. Y luego en la publicación en Facebook de este podcast, me doy cuenta que tengo fans destacados, lo cual es muy emocionante. El otro día el celular me dijo, ¿quieres activar la función de fans destacados? Y yo, sí. Y pues resulta que tengo ahí, el primero que veo aquí es Moped Rodríguez, que me saluda y me insiste en entrarle a Warhammer Underworlds, que está muy padre. Y bueno, ahorita hablo al respecto un poco más de eso. Y él dice que se suma a la propuesta de ser más grande la comunidad y conocer gente nueva, con lo que hablaba de lo del reto de pintura y que todos nos volvamos más visibles. Y dice que aparte de ver los trabajos terminados, estaría chido poner un hashtag de la ciudad, delegación, municipio o donde sea que estén y así poder encontrar nuevos jugadores o irse sumando a alguna comunidad local. Y bueno, saludos y demás, etcétera. Muchas gracias, Moped. Y está muy chida la idea. Ahorita voy a hablar más al respecto porque no eres el único que me estuvo hablando esta semana ni del Warhammer Underworld ni de la cuestión de las comunidades. No sé si se están poniendo de acuerdo para bombardearme y hacerme pensar en las cosas, no es cierto, pero bueno, muy chido eso y lo estoy teniendo muy en cuenta. Y pues lo del Underworld ya hablaremos al respecto. Un abrazo, Mopet. Y otro fan destacado que es Edgar, qué chido, que él dice que hay que entrarle al Conflict 47 y que también tiene ganas de probar ese juego que no recuerda cómo se llama, pero que yo acabo de probar. Y está esperando la reta del 40.000, que le quedé a deber esta semana porque no pude. Pero bueno, Conflict sí se me está antojando. Y del que dices, me imagino que es Aristeia. Y bueno, ahí seguimos la plática. Él está entre Conflict o Bolt Action, quiere un ejército alemán. Y pues ya veremos eso. Y también la partida que tenemos pendiente. Tengo la intención de ir este martes a Red Queen. El miércoles no se va a poder. Pero no sé si podré llevar el 40.000, si no, por lo menos echarnos una partida Kill Team o de la Aristeia. Ahí vemos, ¿no? Pero bueno, nos ponemos de acuerdo en Messenger. Abrazo, Edgar. Y otro fan destacado. ¡Ay, Dios mío! Soy la pura fama aquí. Jorge Silva, que me dice que ya escuchó el podcast y me pone un GIF de Kiko diciéndome ratero. Y esto se debe a que en el episodio anterior yo le pregunté a Adrián de Wildlife, el del juego de Wildlife, ¿de qué tamaño es su ludoteca? Y esa es una pregunta ya distintiva que le hace Jorge y Omar a todos los invitados que tienen en Fuera del Tablero. Así que pues obviamente yo me apañé la pregunta, puesto que yo lo entrevisté antes. Lo siento, Jorge, ¿para qué te vas a Aguascalientes si andas haciendo tus podcasts ahí fuera de México, güey? No es cierto, viejo, un abrazo, ya lo sabes. Un saludo a Fuera del Tablero. Y después tengo un mensaje de Javier Linares que me dice que genial programa, muchas gracias, y que debería entrarle al Sigmar o al Underworlds o a Warcry. Y bueno, pues otro más que me menciona Underworlds, esto creo que ya es la votación ya se está inclinando. Él dice que le llamó la atención por el podcast del especialista y pues sí, también a mí me está llamando la atención. Ahí se ven que hay algo complotero en el asunto. Pero bueno, un abrazote Javier, muchas gracias. Y bueno, paso a los saludos. Como siempre, primero mi querida banda de los Tiraguaches, a todos mis amigos warhameros, un abrazo. A los integrantes del Palomazo Podcast, a Turi, Jima y Carlos, ya saben, un abrazote a todos allá a Durango. Al especialista podcast, Raúl, Kilian, Dardrumpy, nos estaremos escuchando pronto porque ahí me están invitando a hacer algo respecto a Kill Team. Con todo gusto, encantado, Raúl, ya te dije, pero bueno, yo estoy puesto. A mis amigos Omar y Jorge del podcast de Fuera del Tablero. Y bueno, al resto de todos mis amigos que se reportan por aquí o con los que juego, platico y demás. Mi querido Huicho, Adrián Contreras, Bazzarro y Lilith. Alan, Sergio Adrián, Pablo Navarro, Wally, Santiago, Samuel, Moisés, Andrés el Regio, Rodo 13, Romay, Ruso Chino, Isidro y Leo, que son nuevos amigos y amigos que tengo en Instagram, en YouTube, en Facebook y demás. A todos les mando un fuerte abrazo, muchas gracias por sus comentarios, por sus charlas y demás. Y también en los grupos de Facebook donde comparto mis disparates, que está obviamente la PAMP, el Club de la Pelea con Monitos de Plástico, el Club de Juegos de Red Queen, Juegos de Mesa MX, Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Wargamers México, Warhammer México, el Sector Hidalgus, Juegos de Mesa Puebla y Juegos de Mesa Aguascalientes. Como siempre, muchas gracias a todos por escucharme, por dejarme acompañarlos un rato, por dedicarme un poco de su tiempo y vámonos con lo siguiente. ¿Qué pasó en la semana? Pues les decía, yo traigo varias cosas apuntadas aquí en mi guión, donde hago todas mis notas, ya saben, muy preparado todo este asunto. Y bueno, de entrada las obligatorias noticias warhammeras. En Warhammer Community ya salieron todos los previews del cuarto tomo de Psychic Awakening, el Ritual of the Damned. Ya salieron nuevas reglas para los Dark Angels, por ahí estuve con los Tiraguaches platicando. Bueno, Lalo nos platicaba ahí, de repente sus pinches plasmas van a tener alcance de toda la mesa, unas ondas bien manchadas, pero bueno. Salen también cosas para los Grey Knights, que mi amigo Mikel está muy contento y ahí también los veo relamiéndose los bigotes. Y a mí me llaman mucho la atención las reglas de los Thousand Sons, porque ya van a tener reglas a sus cultos. O sea, en la herejía de Horus, los Thousand Sons, la Legión de los Mil Hijos, estaba dividida en 9 cultos, creo. Cada uno especializados en un tipo de poder psíquico. Y bueno, ahora se refleja en reglas. Aquí el culto que elijas para tus facciones, para tus destacamentos, pues tienen ciertos poderes. Además, algunas estratagemas nuevas muy interesantes. La cuestión esta de la regla del Volter Discipline, pues se la adaptaron ahí de alguna forma. En fin, todo esto me deja ya muy hypeado, con ganas de armar en chinga los mil hijos que tengo aquí todavía por abrir y por lo menos hacerme un ejército chiquito y poder empezar a probarlo. En fin, ya estoy muy animado, ya está en preventa el Ritual of the Damned, así que la próxima semana seguramente ya estaré aquí disponible en tiendas y ya a ver si les platico un poco más al respecto. No salió nuevo personaje al parecer, no anunciaron miniatura nueva, la única fue Lazarus de los Dark Angels. Pero no hubo nada para mil hijos ni para Grey Knights, ni hablar. Me tendré que esperar a mi Shadowson Gordibuena que venga ahora en febrero. Luego, nada más para platicarles y presumirles, fue mi aniversario de casado. Cumplí 15 años casado con Lili, que no sé cómo me ha aguantado mi querida esposita. La verdad es un ángel. Y bueno, entre otro de sus hermosos detalles, que aparte de aguantarme a mí como soy, me regaló el Aristella. Entonces, pues, ¿qué más puedo decir? Que gracias, amor, y presumirles a todos ustedes, ya tengo uno de los juegos nuevos que tenía propuestos para este año. Mi dulce esposita me lo proporcionó. Luego, en la semana, subí en YouTube el viernes al canal una entrevista con Fer, mi amigo Kerubo, de KRB Studio, precisamente el patrocinador que menciono al inicio del programa, pues para presentar un poco más de todos los productos que está desarrollando él. Y la verdad les recomiendo mucho que le echen un ojo porque está muy padre, ha gustado mucho, he recibido muchos comentarios, sobre todo porque hay un regalito por ahí para los que comenten en el video y se suscriban. Entonces, si quieren animarse, vayan y hay un pequeño obsequio de parte de KRB Studio. Pero pues todos los materiales que tiene, la verdad, están muy chidos. Ya no es nada más de platicárselos aquí, sino que lo vean. Pues llama la atención un proyecto nuevo en el que está trabajando Fer, que a los que les gusta el Kill Team y juegos de skirmishes, pues está muy interesante. Entonces les recomiendo que entren a mi canal de YouTube y le echen un ojo al video de KRB Studio. Luego, por otro lado, me contactaron en Facebook por parte de Recreo Game Store acerca de un evento que tienen este próximo sábado 25. Es el bazar lúdico ahí en Recreo Game Store, donde van a tener una liga de Devir, un clasificatorio. Me invitaron a ver si podía estar yo ahí. No sé todavía, a lo mejor este sábado voy a estar fuera de la ciudad. Entonces discúlpenme, gracias por la invitación. A lo mejor no confirmo nada porque igual no estoy. Entonces mejor no quedo mal, digo de una vez me abro de este momento. Pero bueno, ahí me estuvieron más o menos comentando. Van a haber varios invitados. O sea, además de esta cuestión de los clasificatorios de DeVir, pues habrá comida, habrá juegos. Diego va a estar por ahí, Alessandra de Jugando Ando, van a estar los de Freaking, van a estar varias otras personas que no tengo el gusto de conocer, pero bueno, anímense porque son estos eventos interesantes en la comunidad de jugadores, no nada más por las actividades competitivas, sino por irnos conociendo la comunidad, conociendo nuevas personas con las cuales compartir estos gustos y estas aficiones, y que pues más o menos va con el tema principal de hoy. Entonces les recomiendo que echen un ojo, busquen la página de Recreo Game Store, está en Facebook, o pues aviéntense directamente, es aquí en la colonia Narvarte, en la quemada número 37, les recuerdo, el 25 de enero a partir del mediodía. Esto es aquí en la Benito Juárez, es en el sur de la ciudad, bueno, ya sur centro de la Ciudad de México. Por ahí había unas memelas que yo iba con mis primas, estaban muy chidas, no me acuerdo si sigan por ahí en la calle de la quemada, pero en fin, la quemada número 37, bazar lúdico en Recreo Game Store. Gracias por la invitación, discúlpenme si no podré estar ahí, pero pues espero que se diviertan, se la pasen muy bien, encuentren muchas cosas y disfruten los eventos. Luego, el programa anterior comentaba que salió el juego este de Space Marine Adventures en las tiendas Target en Estados Unidos. Y pues obviamente mi querido amigo el 3 el Regio la pescó de inmediato y me mandó foto así de ¿qué es este güey? Yo, sí, es ese. Ya vamos a organizarnos luego. Muchas gracias, Andrés, por tu pronta respuesta. Pero luego nos ponemos de acuerdo porque justamente cuando él me dijo, mira, aquí está el juego, yo estaba pagando el regalo que le compré por nuestro aniversario a Lili. Obviamente yo no le iba a regalar a ella juegos de mesa porque me iba a ir bastante mal en caso de que yo lo hiciera. Entonces le regalé un bonito detalle, pero pues que obviamente no queda suficiente presupuesto para comprar regalos de aniversario y juegos de mesa. Pero gracias, Andrés, ya te avisaré cuando pueda hacer el pedido. Luego, otra cosa que quería platicarles es que me llegó un correo apenas antier de parte de la Mega XP porque ellos habían abierto una convocatoria a quien quisiera dar una plática, una conferencia o algo así en el evento. Y pues yo levanté la mano y me contestaron que sí, que se aprobaba mi conferencia. Entonces voy a estar el 29 de febrero en la Mega XP a las 5 de la tarde dando una conferencia acerca de cómo iniciar en los Wargames. Que bueno, pues es algo que ya he platicado aquí con ustedes, pero pues va a estar muy padre hacerlo allá en un auditorio frente a todos los que se dejen engatusar y a ver qué podemos organizar por ahí. Digo, voy a estar en la Mega XP probablemente los dos días, pues platicando con todos mis amigos, entrevistando, viendo qué puedo jugar y demás. Entonces, y ya hay una razón adicional, voy a estar dando una conferencia el sábado 29 a las 5, espero contar con su presencia, pasen la voz, si conocen a alguien que está a punto de caer, pues ya con esto le damos el empujoncito que le falta, ¿no creen? Y es que justamente con esto de entrar en Wargames y demás, por ejemplo, el sábado pasado que estuve en El Duende, no me acuerdo si lo platiqué aquí, estuve platicando un poco con Isidro y Leo, unos chavos que andaban por ahí que jugamos juntos el demo de Wildlife. Y después Leo me contactó en Facebook que sí se están animando a entrar en un wargame, ya me estuvo ahí pidiendo consejos, ha estado pues ventilando dudas, ¿no? De qué me recomiendas comprar, qué tipo de cajas, si para Sigmar o 40,000, herramientas para empezar y demás, pues yo con mucho gusto ahí estuve contestándole lo que le podía yo informar, lo que le podía yo sugerir en cuanto al qué comprar de inicio, las cajas estas, los starters para dos jugadores, pues son un buen punto de partida. Y demás, ¿no? O sea, todo esto que es el cómo ingresar en este rollo de los juegos. Entonces, pues bienvenidos al Plástico, Isidro y Leo, qué bueno que se animaron. Y pues ya verán que se la van a pasar bien, que van a tener muchas cosas que hacer con su tiempo, entre pintar, armar y jugar, se la van a pasar muy chido. Y también relacionado con esto, ya ven que he estado yo mencionando, preguntando qué juegos me podría meter, qué wargames podría probar este año, pues para ir conociendo, poder estar más informado, sobre todo cuando alguien me dice precisamente, oye, ¿qué me recomiendas, güey? ¿O qué opinas de este juego? Pues bueno, no quiero quedarme sin saber qué decir, ¿verdad? Entonces, yo insisto que a lo mejor ahí hay un complot de parte de alguien, no sé de dónde venga, pero me han recomendado demasiado el Warhammer Underworlds esta semana. Ya escucharon que Moped, también Arturo Miranda estuvo escribiéndome, y, ay, no me acuerdo quién más lo mencioné ahorita, pero bueno, por lo menos 3-4 fuentes distintas me han recomendado el Warhammer Underworlds. Entonces creo que ya definitivamente voy a caer. Ya estoy viendo cuáles son las cajas de inicio que podrían estar interesantes y bueno, que están disponibles. pero me voy a esperar a por lo menos pintar mi Aristella. Creo que debe ser el freno que me voy a poner, porque en serio ya estaba yo bien ansioso. Y hasta dije, mira, igual si saco un poquito, estiro un poco la liga, el presupuesto de aquí o de acá, me lo quería ir a comprar ya este fin de semana. Pero la vocecita en la cabeza que dice, a ver, pendejo, ¿qué estás haciendo? Digo, y antes de que se entere Lili, ¿verdad? Tengo ya el Blood and Plunder, el starter del españoles, sin sacar del, bueno, acá de la caja, pero no les he hecho nada. Tengo ya el Aristella, también nuevecito y listo para pintarlo. Entonces dije, si ahorita corro y me compro el Underworld, si llego con una caja nueva, es probable que Lili las despiece, las saque de los sprues y las empiece a insertar por mis cavidades pieza por pieza, tal vez armadas o tal vez sin armar, pero lo cual creo que es riesgoso. Entonces, creo que el freno que me voy a poner es que por lo menos termine una de las cosas nuevas que tengo, ya sea el Aristella o el Underworlds, y me aviento a comprar, no, perdón, ya sea el Aristella o el Blood and Plunder, y en cuanto acabe con uno, me voy a comprar el Underworlds. Ya si por ahí se atraviesa una oportunidad o algo y que no pueda yo decir que no, me compro el Underworlds, pero la idea es irme poniendo estos frenos. Yo intento hacer esto para controlarme un poco, porque además, de todos modos, no voy a poder hacer nada con ellos mientras estén nada más allá en una caja acumulando polvo. Más allá de hacer un unboxing y subirlo en el canal, pues no, nada más están ahí. Entonces eso me da un poco más de ansiedad incluso. Pero bueno, ganaron. Sea quien sea que esté poniéndose de acuerdo, ya me decidí por el Warhammer Underworlds. Yo creo que voy a comprar el de Nightbolt, se ve interesante. Y si no, por el de Beastgrave, ya ni modo. Pero el Nightbolt me llamó la atención. Y pues síganme diciendo ahí qué otras cosas me recomiendan. Ya ven que ahí está el Conflict, que Edgar me sugiere. O el Bolt Action. No sé qué otra cosa se me vaya a atravesar. Pero bueno, poco a poco espero poder tener la suficiente fuerza de voluntad para no salir corriendo a comprarlos. Bueno, sobre todo el presupuesto me va a tener. Otra cosa que quería platicarles es que el día de ayer acaba de lanzarse un nuevo podcast de parte de mi amigo César y un grupo de compañeros que está con él acerca de Age of Sigmar, y su podcast se llama Sigmareados. Entonces les recomiendo que le den una escuchada, lo subieron en iVoox, igual al rato pongo el link en mi página de Facebook para que lo escuchen. Es un grupo bastante ameno, los chavos que se reunieron a platicar saben del tema, obviamente pues son jugadores asiduos. Y si están interesados precisamente en adentrarse en este universo de Wargames, que es el de Age of Sigmar, pues está muy bien que escuchen sus opiniones, que sepan de una comunidad que ya es activa, que está participando. Así que pues denle una escuchada, Sigmareados en iVoox, y ya después estaremos haciendo algo. Bienvenido César, me da mucho gusto que se hayan aventado a hacer el programa. Pues ya saben, cualquier cosa, aquí estoy puesto y encantado. Y ya cuando me meta al Underworld, seguramente pediré asesoría también de parte de ustedes. Bienvenidos a la podcastfera y un abrazote a todos. Y hablando más acerca del tema de comunidad y cosas por el estilo, les platicaba que en la semana me estuvieron escribiendo acerca de lo que me sugerían de meterme al Underworld y demás. Por ejemplo, Arturo de allá de La Paz, Baja California, me estuvo comentando de su comunidad que juegan 40,000. Que juegan el Underworld y me recomendó mucho, pues dice, te compras un starter que están en mil y fracción de pesos y ya después nada más es irte comprando las Warbands o las tarjetas o los tableros, pero realmente con un starter tienes una experiencia bastante completa y no es caro, realmente para los estándares de Games Workshop está muy accesible, me sorprendió al ver los precios. Y volví a escuchar el episodio del especialista podcast donde hablan de Underworld, se los recomiendo porque también lo plantean muy bien. Digo, ya lo había escuchado, pero me sirvió para pescar más detalles que a lo mejor se me fueron en la primera ocasión porque no estaba yo muy adentrado en el tema. Pero definitivamente sí, ya les dije, está en la lista, es el siguiente en la lista, el Warhammer Underworlds. Y bueno, pero el punto es, pues estuve platicando con él, que es de la comunidad de ya de La Paz, Baja California. Y salió entre los comentarios aquí en Facebook también, por ejemplo, que pues decía Moped, conocer las comunidades. Entonces creo que eso es algo muy valioso. Por lo cual les extiendo una invitación a todos los que quieran hacer visibles sus comunidades locales o que quieran decir, aquí estoy. Lo que yo puedo ofrecer de parte mía, pues bueno, es esta plataforma, este foro para irlos mencionando. Entonces los invito a que me manden un correo o un inbox ahí en Facebook o al contacto @enfermoporlosjuegos.com y diciéndome, pues en dónde están, si son un grupo de juegos, dónde se reúnen, fechas y demás que juegan, obviamente, para que si hay personas cerca interesadas o que quieren entrar a los juegos, pues puedan acudir a ustedes. Porque me pasó, por ejemplo, cuando Leo me estaba diciendo que quieren entrar a Sigmar, que si nos podíamos un día ver jugar, Digo, pues esa sí te la debo porque yo no juego Sigmar. Digo, y esto fue antes de que César lanzara el podcast, si no, pues se los hubiera aventado. Pero igual, si me dice Leo, ya compramos esto, pues se los voy a tramitar a César, ¿no? O a cualquiera del grupo de los que juegan, al Némesis, mi amigo Héctor, saludos, güey. O a cualquier otro, pero está más padre si tenemos un directorio. Entonces yo lo que ofrezco es, mándenme ese correo, mándenme ese mensaje y yo voy a abrir un apartado en mi página web donde por lo menos venga el listado, así por Ciudad de México están tal, tal, tal, ¿no? Que sean comunidades fijas o bueno, que no, tal vez no tengan un local, o sea, que no se reúnen en un solo lugar, pero que estén abiertos a recibir miembros y que tengan ciertos periodos más o menos frecuentes donde se reúnen, pues eso está muy chido. Entonces, les digo, mándenme esa información. Los que quieran publicitarlo, decir, bueno, nosotros tenemos este grupo de juegos, esta comunidad, nos reunimos en la tienda tal. Yo sé, por ejemplo, que están los que se reúnen allá en San Luis Potosí, algunos en Querétaro, el sector Hidalgo y demás. Entonces, levanten las manos, díganme sus datos, díganme quiénes son, qué juegan, fechas y demás. Yo los meteré en un directorio en mi página web y así cuando alguien me pregunte, oye, enfermo, es que quiero entrar a este juego o tengo ganas de aprender tal cosa, digo, ah, pues mira, chécale con fulano. Acércate a este grupo, acércate a la comunidad y que ustedes mismos lo sepan, que pueden entrar ahí en mi sitio y ver a quienes están cerca de donde quieren jugar, ¿no? A lo mejor se sorprenden de que hay personas en su comunidad o cerca de ustedes que ya juegan ese juego y pues es muy útil, ya lo mencioné en el episodio de cómo iniciarse en los Wargames, pues que es muy útil acercarte a una comunidad antes de decidirte para saber ciertos aspectos específicos del juego y que te ayude a tener una decisión más informada. Entonces, jugadores mexicanos, levanten las manos y uníos. Díganme en un correo a contacto@enfermoporlosjuegos.com o manden un mensaje por Facebook y yo armaré ese directorio en mi sitio web para que todo mundo pueda consultarlo o por lo menos yo tener la referencia cuando alguien me pida ayuda, ¿no? Ya saben, ahí los espero. Y siguiendo con las notas nacionales, el torneo de Mérida ya publicaron, al parecer, el formato para las listas, cómo va a estar todo el rollo de que es torneo ITC. Espero, si alguien me está escuchando del torneo, yo sé que me habían contactado, se me han ido mil cosas, pero los voy a buscar yo para hacerles una entrevista y que la banda conozca más acerca del tema. Espero hacerlo ya esta semana, ustedes disculpen si han dado disperso. Pero bueno, viene el torneo nacional en Mérida, entonces es en abril. Lamentablemente ya me confirmaron que no voy a poder estar, porque justamente se atraviesa con una fecha de la gira del Enfermo Tour 2020. Así como el año pasado estuve yéndome a distintos lados a dar cursos, pues ya me están dando mis fechas este año y precisamente esa semana tengo que irme a Jalapa, entonces pues se me imposibilita el asunto de ir. Me apena mucho, la verdad, me da tristeza, yo hubiera querido estar ahí, pero ni hablar. El Enfermo Tour me va a llevar a la ciudad de Jalapa en el mes de abril, justamente en la semana en que se va a hacer el torneo. Entonces diviértanse todos los que van a ir, pero bueno, levanten la mano los que estén allá, si hay alguien en Jalapa, pues díganme, oye, enfermo, a ver si nos vemos ese día, bueno, en esa semana, a ver si nos tomamos un café, se puede jugar algo, lo que sea. Voy a estar en abril en Veracruz, en mayo al parecer voy a Chetumal y todavía falta que me confirmen otras fechas, pero al parecer voy a ir a Mexicali y a Morelia. Entonces de una vez pues vayan levantando las manos quienes estén por allá para ver si se arma algo, ¿no? Va a ser un gusto, como siempre, cuando visito algún lado, pues cuando llego y tengo amigos, jugadores o lo que sea, es muy divertido por lo menos charlar, divertirnos un rato, comer algo, lo que sea. Así como ahora que estuve en Ciudad Obregón y conocí a Moisés, pues fue una experiencia muy grata. Así que ya saben, Gira Enfermo 2020 me va a traer por varias ciudades del país y espero conocer a algunos de ustedes. Y recordarles que está el reto de pintura #MinisMX2020Enero para que suban lo que pintan a Instagram con ese hashtag y a fin de mes voy a hacer el informe en vivo con todas las fotos que estén tanto ahí en Instagram con ese hashtag como en el álbum de la Pump del mismo nombre, MinisMX2020Enero. Así que suban lo que estén haciendo, publiquen su trabajo, compartan y ya veremos a fin de mes cómo salimos todos los de la comunidad aquí en México. Bien, y el tema principal de hoy. Esto es algo que ya había abordado yo en un video cuando empecé el canal de YouTube el año pasado, pero creo que vale la pena retomarlo, sobre todo por las cuestiones que he visto últimamente, conversaciones y demás que he tenido, pues creo que el tema da para platicarlo un poco aquí. Y el tema es, no tengo con quién jugar. Este asunto impacta en distintos niveles de acuerdo al tipo de jugadores y por qué hago una distinción. Pues bien, por ejemplo, si tú eres alguien que te gustan solamente los juegos de mesa, ya sean euros, ya sean Ameritrash o cosas por el estilo, pues puedes jugar con tu familia de entrada. Si tu familia no le gustan los juegos, pues bueno, con algunos amigos en alguna reunión, es relativamente fácil que saques un juego de mesa, así como alguien puede sacar un Monopoly, pues tú puedes sacar un Carcassonne, un Catán, un Azul, un Wingspan o lo que se te ocurra, y que dependiendo de la mesa, pues el juego más o menos funcione. Y de hecho eso puede servir para iniciar una carrera de enviciados y aficionados por los juegos de mesa. Realmente no es tan complicado. Simplemente necesitas un público, 3-4 personas con quien jugar. Y el espacio pues tampoco es una cuestión difícil, porque en la mesa de cualquier comedor pueden hacerlo. El tiempo, pues una reunión, insisto, en una tarde, una noche, un fin de semana o lo que sea. Y nadie tiene que tener un conocimiento previo más allá del que lleva el juego. O incluso todos pueden aprender en el momento. El punto es, si tú quieres jugar juegos de mesa, no es tan difícil adentrarte con un grupo de personas a ese tema. Y lo mismo puede ser en la escuela, en un rato libre en la universidad, en la prepa. Hay muchos cafés lúdicos y demás. Pero bueno, el punto es que para jugar juegos de mesa realmente no es difícil ni en cuanto a espacios, ni en cuanto a tiempos, ni en cuanto a personas. Donde sí hay una dificultad, me ha tocado vivirlo, es en los juegos que podemos clasificar o considerar coleccionables. Ya hablé algo de esto al respecto en otro de mis episodios. Y es que hay juegos, que no confundamos con los que tienen expansiones, que ya sea que compras el juego base y al mes que entra, al año que entra, lo que sea, sacan una expansión para darle nuevas misiones o un twist adicional al juego. Hay expansiones que son standalone, inclusive se pueden jugar solas, pero no es este tipo de juegos. Yo estoy hablando de juegos que tienes que comprar mucho de algo para jugarlo. Que tú compras una caja de inicio y que después tienes que ir coleccionando, justamente comprando más elementos para mejorar la experiencia de este juego. Por ejemplo, juegos de cartas, ese es el básico, el tradicional, y nos podemos remontar hasta el Magic, o están los juegos de Yugi, de Pokémon, los LCGs y demás. Juegos de dados como el Dice Masters o el Destiny de Star Wars. Y obviamente ahí entran todos los wargames, ya sean de ejércitos como el Sigmar, como el 40.000, como el Volt, ya sean de escaramuzas y demás. Son juegos que vas comprando módulos nuevos, sobres, miniaturas o lo que sea para ir incrementando esta colección. Ahora, ¿cuál es la complejidad con esto? ¿Por qué mencionaba a los juegos de mesa hace un momento? Pues que bien, tú puedes reunir un grupo de amigos en una cena, en una tarde, lo que sea, y sacar un juego de mesa. Dependiendo del público, pues puede ser a lo mejor un juego sencillo, tipo party, o puede ser un juego muy elaborado, tirándole a rol, un Descent, un Betrayal, o alguna cosa por el estilo. Ahí dependerá del público con el que estés, el tipo de juego que podrás jugar. Pero insisto, es solamente cosa de que todos los que estén reunidos alrededor de la mesa pongan atención un momento a las reglas y pues se sienten a jugar. Con los juegos coleccionables pasa algo muy interesante. Los juegos en su versión básica, en el starter, generalmente son experiencias limitadas. Traen lo mínimo necesario para jugar. Y en la mayoría de los casos estos juegos implican estrategias que dependen, por ejemplo, de combos que hacen tus elementos que coleccionas, sean tus cartas, ya sean tus dados, ya sean tus ejércitos de miniaturas, pues tienen dinámicas entre ellos. Precisamente es parte del asunto este de la colección. Tú compras tu juego de inicio, pero tienes que comprar más si quieres poder tener todos los poderes o todas las unidades o distintas cosas en el juego. Y es parte del encanto y de la perdición, porque obviamente siempre vas a estar queriendo comprar más, incrementar estas colecciones. Y hay algunas que son pozos sin fondo, por ejemplo, los juegos de cartas, el Magic, pues cada X tiempo sacan temporadas nuevas y entonces es de cómprate cajas de cartas, ¿no? Y chingos y chingos. lo cual es apasionante. Déjenme decirles que yo extraño ese rush de abrir sobres. El otro día que estábamos en Red Queen y Adrián se compró... alguien compró unos sobres de Destiny. Y yo empecé así a temblar de las manos porque dijo, es que sí, esto de abrir el sobrecito es... ¡Ay, es emocionante! A ver qué cartas te salieron, a ver qué dados vienen ahí. Dejen tú si es porque estás esperando una rara o no. Simplemente es por el ver esto de que ya la tengo o no la tengo. Como cuando juntabas álbumes en la secundaria, ¿no? Y comprabas las estampas y era a ver cuántas repetidas y cuántas que no tenías para tu colección te salían. Ese rush, esa emoción, yo la extraño porque no la he tenido en muchísimos años con ninguna otra de las cosas que colecciono. Ese factor azar, ese a ver qué pasa. Ay, no sé, hasta ahorita que lo platico me empieza a dar tentación, por lo menos de ir y comprarme un booster de Destiny para sentir ese... Pero en fin, dejemos mis perversiones. El punto es que para estos juegos vas comprando, insisto, los materiales para tener una mejor experiencia. Y entonces, ¿qué pasa? Me sucedió a mí, por ejemplo, cuando entré en el juego de Star Wars The Decipher, que ya les he platicado en varias ocasiones, justamente fue cuando el Magic empezaba a tener un boom aquí. Digo, ya tenía tiempo, yo tenía amigos que lo jugaban desde tiempo atrás, pero cuando estaba yo en la prepa es cuando empecé a ver a más gente jugando Magic. Y yo, en lugar de entrar al Magic, me metí al de Star Wars, porque Star Wars, y siempre he sido fan de Star Wars, ya lo dije. Entonces, cuando vi que así estaban las dos decisiones, ¿no? Un juego de cartitas que se veía muy padre de magia, o un juego de cartitas de Star Wars, no hubo que pensarlo dos veces. ¿Y cuál fue mi problema en esa experiencia? Aunque les he dicho que me la pasaba muy bien, que son tiempos que recuerdo con mucho cariño, la realidad es que, más allá del grupo de los sábados que se reunía en Imp, no tenía yo con quién jugar. Me acuerdo muy bien que en la prepa, un amigo, un compañero, Marcos, él también se compró un starter para tratar de convencer a su hermano. Pero bueno, mientras él se había comprado un starter, yo tenía un chingo de cartas. Y traté de inducir a algunos de mis amigos al terror, por ejemplo, así de, mira, vamos a jugar esta madre. Y sí, pues él leía las cartas, más o menos le expliqué la mecánica, y sí podíamos medio jugar, pero ¿cuál era el problema? ¿Y por qué nunca realmente pegó el asunto? Porque de entrada él no quiso comprarlo. No le llamó tanto la atención como para decir, ay, me voy a comprar mis cartas. Y estos juegos, si no conoces bien las dinámicas del mazo, por ejemplo, vas a estar limitado. En cambio, el dueño, el que prepara los mazos, por ejemplo, yo, pues los hago pensando en una estrategia. Es decir, ah, cuando me salga esta carta, si ya tengo esta otra, voy a activar tal poder, voy a hacer tal combo, voy a buscar conseguir esto, y así le gano. Y pues obviamente, al tener tú todos esos aspectos controlados, aunque hagas el otro mazo y digas, ah, pues a este le voy a poner estas cartas que también cuando las saques van a pasar esto, pues el que está, al que le presté el mazo en ese caso, no lo sabe, porque no conoce todas las cartas. Y entonces la experiencia es desigual. Ese es el problema que hay con, en comparación de los juegos coleccionables a los juegos de mesa estándar, digamos, a los que son standalone, que vienen así en la caja y tan. Tú no puedes transmitir la misma experiencia a un jugador que está dispuesto a poner un rato de tiempo, pero que no conoce todas las mecánicas y todos los elementos de un juego coleccionable, a que si simplemente le explicas las reglas, sacas el tablero, las fichas y tan. Entonces, yo en esa época pues sufrí porque no tenía con quién jugar mi juego de cartas y al final pues se quedó en cajas, en micas y está por aquí guardando polvo, aunque ya voy a sacar algunos mazos, como dije en algún momento, a ver si alguien de los viejos jugadores un día pues coincidimos y nos echamos una partida nada más por la nostalgia. Pero entonces, ¿qué pasa con todos los que nos estamos queriendo meter en estos juegos? ¿Cuáles son las alternativas o qué podemos hacer para jugar? De entrada, lo mencionaba en aquella ocasión y ya lo hablé hace un momento, es conocer comunidades. Una tienda de juegos donde lo compras, pues es un buen punto de partida, porque generalmente ahí se reúnen algunos, o por lo menos ahí acuden los que compran el juego, y entonces si tú le preguntas a quien te lo está vendiendo, oye güey, aquí se reúne comunidad, aquí juegan, no, pues que sí, no, pues que no. Pero bueno, ¿quiénes juegan? A lo mejor no juegan ahí porque igual la tienda no tiene los espacios, pero seguramente conoce a más de uno de los miembros de esa tienda que compra, pues deben tener una comunidad de juego, deben reunirse en algún lado. Entonces, ese es un buen punto de partida, la comunidad local en tu tienda donde compras el juego. Pero eso está bien aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, o en las ciudades donde ya hay comunidad, por ejemplo, los de Monterrey, los de Querétaro, los de San Luis, los de Guadalajara, donde hay tiendas y entonces pues en las mismas tiendas se hace la comunidad o de, a partir de ahí salen los grupos. Pero ¿qué pasa en ciudades donde no hay tiendas, donde no hay board games cafés ni cosas por el estilo. Lo viví, lo vi, por ejemplo, ahora que fui a Ciudad Obregón, les comentaba con Moisés. Pues Moisés me dice, juego yo con mi hijo y con un amigo inglés que vive ahí. Son las tres personas que hay, porque no hay una tienda de juegos allá en Obregón. Entonces, ¿qué puede hacerse en esos casos? Ahí es donde la situación se torna más complicada. La recomendación de entrada, como mencionaba hace rato en las notas, pues es levantar la mano y buscar si hay grupos cerca, o por lo menos gente cerca. Ya lo dije y espero que este espacio, este foro que tengo, sirva de ayuda para alguien, ¿no? ¿Qué tal que de repente alguien escuche y dice, ay, no mames, yo también estoy en Obregón, pero pues no sabía de Moisés, y ahí se hace un bonito vínculo para que jueguen, ¿no? Estaría muy chido. O cualquier otro lado, ¿no? Que me digan, oye, mira, yo estoy aquí en esta ciudad, yo estoy por acá, y empiece la gente a decir, ah, mira, yo también, pues vamos a organizarnos, vamos a reunirnos, etcétera. Eso pues está chido, o sea, eso estaría muy padre. Pero a lo mejor si dices, soy el único loco en esta isla que quiere jugar, ¿qué alternativas me quedan? Pues bueno, mencionaba hace un momento que la mayoría de los juegos coleccionables tienen cajas de inicio. Algo ideal es que te consigas con quién empezar, que le logres meter la idea a alguien de iniciar en ese juego, de probarlo. Justamente les comentaba que Isidro y Leo, que me preguntaron en el Duende y que ya se decidieron, pues entre los dos precisamente van a comprar la caja de inicio y se van a dividir los ejércitos. Entonces ese es un muy buen punto de partida y eso se me hace muy chido ejemplo precisamente de esto. Aunque ellos aquí obviamente se pueden acercar a una tienda, a cualquiera de las comunidades y jugar lo que les interese y que los orienten y que les den entrada en esa comunidad. Pero si solo fueran ellos dos que viven alejados en su comunidad y que no hay tiendas ni otros jugadores, pues por lo menos entre ellos pueden ir aprendiendo, conociendo el juego, por limitada que sea una caja de inicio, pues van a tener una experiencia similar y entonces van a poder disfrutar entre ambos el iniciar en el juego y crecer al mismo ritmo, que también eso está chido. Entonces esa es una de mis recomendaciones, convencer a alguien de aventarse a entrar a un juego con una caja de inicio. No te vuelvas loco porque cuando, como a mí que les he estado diciendo que quiero empezar a probar otros juegos, nada más por conocerlos, pero digo, ay mira está esta caja, y ay mira está este madre, y mira esta expansión, y mira no sé qué, y de repente es de freno. Yo ahorita, y lo dije desde el principio de año, quiero conocer los sistemas de juego, quiero ver las miniaturas, los componentes y demás, pero pensar ya en entrar en forma en algo, no lo veo como algo cercano. Más allá del Warhammer, que tal vez me haga mi ejército de mil hijos, no me da la vida el tiempo suficiente para adentrarme a fondo y coleccionar en grande un juego. Y bueno, eso es porque yo tengo aquí amigos en todos lados con quien puedo jugar. Si tú estás convenciendo a un amigo de que se meta en un juego, pero ya es uno que tú traes así, que le estás dando mucho vueltas en la mente y ya lo viste muchas veces y viste distintos ejércitos y todo, no te dejes ir como gorda en tobogán y que le digas a tu amigo, ah sí güey, mira, pedimos estas dos cajas y pedimos esto y pedimos expansiones y bla bla bla bla bla. Porque igual el amigo se anima, pero de repente llega todo el plástico y ve el chingo de cosas que tiene que hacer y dice, no mames, yo no quiero hacer todo esto, y te manda a volar con tu juego y a lo mejor no te dice, no, pues te lo vendo y quédatelo todo tú. El chiste es que no tanto es decir, me quedo con todo el plástico, sino pues ya no tengo con quién jugar. Vete con calma, compra, convence a alguien y cómprense una caja de inicio. E insisto, sea un ejército de Warhammer, o sea a lo mejor una caja de Magic, o de algún juego que les interese, pues de un Skirmish, de una Aristeia, de un Kill Team, por ejemplo. Bueno, y más bien es cómprense las reglas y dos cajitas, ¿no? Pero el chiste es, empiézale leve. Si tú ya estás convencido, pero la otra persona no, no lo quieras meter tan de golpe y meterte en todo. Porque entonces, es probable, si él no está tan enganchado, tan encantado de la idea como tú, pues puedes ahuyentarlo. Sobre todo en los juegos, en los wargames o en los juegos de cartas que implican mucho gasto, es mucho desembolso para comprar todo lo que se necesita para tener así chingos de miniaturas o muchas cartas y todo. A alguien le puede resultar un poco abrumador de entrada y decir, oye, voy a tener que gastar tanto en un juego que ni siquiera conozco, y puede pensárselo. Pero a lo mejor, ya conociendo la experiencia, va a decir, ah, está chingón, vamos a pedir más. Por eso, si vas a convencer a un amigo, de entrada, platíquenlo bien. Si tú ya es el que está más encantado, infórmate bien, enséñale videos, platícale la idea, véndeselo, endúlzale el asunto, pero no lo quieras presionar a que entre con las mismas ganas locas que traes tú. Porque, insisto, puedes ahuyentarlo y pues de repente hay que darte con todo tu plástico, pero nadie con quien jugarlo. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tú ya eres un jugador consumado, que tú ya tienes un tiempo de experiencia? No sé, por ejemplo, vives aquí en la Ciudad de México y te vas a vivir a un pueblito remoto o en una ciudad pequeña donde no hay tiendas, donde no hay comunidad, pero tienes mucha gente con la cual convives y quieres adentrarlos al juego. Y tú dices, yo ya, por pedir no hay bronca, yo ya tengo 4 ejércitos de Hammer y 5 o 6 bandas de esto y tantas facciones de esto. O sea, tienes un pinche museo de miniaturas listo para compartirlo con alguien para jugar. Ok, entonces, va parte del punto anterior, convéncelos. Necesitas acercar a la gente y venderle bien el juego, hacérselo atractivo. Pero, ¿qué cosas he visto yo de repente que son contrarias, que son contraproducentes? De entrada, por ejemplo, si tú ya tienes un juego, si tú ya estás muy metido y tú quieres explicárselo a alguien más o dárselo a conocer, vuelvo al punto, vete con calma. No quieras darle toda la experiencia de golpe. ¿A qué me refiero? Mira, si es un wargamer, o sea, si es otro cuate que ya juega y nada más les quieres presentar un nuevo sistema de juego, no hay tanto problema. Porque si ya conocemos 1 o 2 wargames, pues no es tan difícil adaptarse a uno nuevo. Nada más con que conozca ciertas reglas y mecánicas, ya más o menos le puedes ir pescando. Que es lo que me pasó con el Blood and Plunder o el Aristeia. Pues ya más me explicaron, esto es así, chingón, y empiezas a jugar. Entonces, si tú estás queriendo invitar a un wargamer a otro juego, pues nada más es cosa de explicarle cómo funciona, ahí no hay problema. Yo a lo que estoy haciendo referencia es, tú wargamer quieres convencer a un no wargamer de entrar en tu juego. Y no de comprarlo, sino simplemente de que juegue contigo con tus miniaturas. Muchas veces, si eres muy intenso y muy clavado y demás, vas a querer sacar 2 ejércitos grandes y jugar con un chingo de reglas y decirle, mira todo esto que puedes hacer y poderes psíquicos y tanques y robots y aviones y escenarios y misiones y no sé cuánta madre más que se te pueda ocurrir. Pero lo mismo, si es un neófito, si es alguien que apenas está entrando en el universo de los wargames, pues es muy probable que lo abrumes. Si no es alguien que está entrando por interés, si tú lo estás coercionando, vete con calma para que no lo espantes. Es así como un venadito, poco a poco velo acercando para que se vaya convenciendo solo. ¿A qué me refiero? Tú puedes organizar una partida con un amigo o incluso puedes organizar demos en eventos locales. No sé, las bibliotecas, por ejemplo, de repente ya son más abiertas de invitar a la comunidad a hacer actividades. Puedes preguntar en una biblioteca de la zona, decir, oye, ¿puedo organizar un demo de un juego? Y van a decir, sí, chido, sí, no, lo que sea. O en una convención, en un centro social, en un, no sé, cualquier lado, ¿no? Si en tu edificio hay un salón de usos múltiples y dices, voy a organizar partidas ahí, voy a invitar gente que conozco del trabajo, de la escuela o de cualquier lado. El chiste es que si tú organizas estos tipos de demostraciones, te la lleves leve. Por ejemplo, si es Warhammer, no lleves 2000 puntos, lleva 500 puntos, 2 ejércitos o 3 ejércitos de 500 puntos, 700 puntos, simplemente para que las personas vean varias miniaturas en la mesa y conozcan las mecánicas básicas, moverse, disparar, pegar, tan tan. Esa es la sugerencia. Y después, si a la persona le interesa y quiere conocer más y quiere seguir practicando, puedes ir metiendo, ahora vamos a poner unos psíquicos. Ahora vamos a poner personajes que tienen más habilidades. Ahora vamos a mencionar auras, vamos a meter más monos y darle un poco más de complejidad al asunto. Pero si de entrada quieres meter un ejército de chingos de miniaturas y horas de juego, pues no vas a poder, uno, organizar varios demos y que la gente esté, o sea, que haya varias personas que puedan probarlo en un mismo día, por ejemplo. Y dos, insisto, son mecánicas muy complejas que para alguien no iniciado le va a costar trabajo. Entonces, por más que tú tengas ganas de enseñarle todas las bondades de tu juego, que quieras que conozca todos los recovecos y todos esos aspectos que lo vuelven tan interesante y tan atractivo y que por eso es tu juego favorito, tienes que llevártelo con calma. Y tienes que transmitirles esa sensación conforme los vas adentrando, pero no de golpe y porrazo, porque es muy difícil meter esa idea tan compleja que es un wargame con tantos factores, o un juego coleccionable, insisto, sea de cartas, sea de dados, todo, en una sola sesión, ¿vale? No quieras que las personas a las que estás invitando en una sola sesión conozcan todo. Tiene que ser poco a poco y tienes que saber atraerlos y que les guste. Y entonces, por ejemplo, si es un juego de dados, un Dice Master, de los de superhéroes o de alguna otra franquicia, pues lleva personajes emblemáticos que pone a los Avengers, que pone al Spider-Man, a los Hombres X, gente, los personajes más conocidos, más representativos, para que cuando jueguen digan, ¡ay, mira, estoy jugando con Iron Man! ¡No, ah, qué chido! Si es un Destiny, pues lleva a los personajes igual, Boba Fett, Darth Vader, Luke, los personajes protagónicos, ¿no? No de repente le pongas a alguien un deck que es con Tripio y Artu y que digan, ay sí, pero es que son, tienen combos muy chingones. Pues sí, pero ¿quién quiere jugar con los androides en su primer juego? No manches, ¿no? Y demás, con cualquier otro juego, véndeselos como algo agradable, lleva lo bonito, lo vistoso, para que sea atractivo. Y haz juegos rápidos, juegos dinámicos, que vayan adentrándose en las mecánicas, que conozcan los materiales, que vean lo divertido que es, sin que los abrumes. Busca mantenerlo simple, pocas reglas, simplifica el juego, por lo menos ese demo, para que la gente se sienta atraída. Y de esta forma, pues, si haces estas demostraciones y vas convenciendo gente, vas a ir a la larga, ya sea compartiendo tu colección, o si logras convencer lo suficiente, o si es gente lo suficientemente interesada, empezará a formar su colección y entonces ya tendrás una comunidad de juegos incipiente pero potencial. Eso sí, lo que yo te recomiendo es, si organizas demos, por ejemplo, a público en general, no te lleves tus ediciones limitadas, tus cartas foil, tus miniaturas especiales y demás. O sea, hay que tener en cuenta que no todo mundo le va a tener el mismo cuidado y detalle a las cosas que tienes tú, sobre todo si no conocen todo lo que vale, y no me refiero nada más en pesos. Así que pues llévate también cosas que no vaya a ser muy dramático si algo le sucede. Y en fin, pues esos son mis consejos para los queridos amigos coleccionistas de cómo poder resolver este tremendo problema que es no tener con quién jugar. Porque insisto, yo pasé por ahí varias veces y tengo muchos juegos coleccionables aquí en mi cueva que casi nunca vieron mesa. Porque aunque yo los traje con amigos que son jugadores muy entrados, no le agarraron el ritmo al juego porque no era su juego, porque no tienen su propia colección. Y a la mera hora entonces, después de dos intentos, el juego simplemente no despegó. Y en cambio, cuando estos mismos juegos los llegué a jugar con comunidad, la experiencia es completa para mí. Es divertidísima, pero con mis amigos pues nunca terminó de engancharlos. Y entonces son juegos que están ahí acumulando polvo, pero que bueno, pues los tengo ahí porque soy acumulador, insisto, ya lo dije, ¿no? Entonces, recapitulando. Uno, puedes convencer a alguien de iniciar contigo en un juego. Y puede ser un amigo que ya juega otros juegos y que nada más digas, oye güey, si probamos este otro juego, vamos a aventarnos una caja, nos dividimos el gasto, porque son gastos grandes, y pues empezamos a jugar y vemos si lo vamos para arriba, ¿no? Inclusive, pues bueno, si te divides una caja de 4,000 pesos entre dos, es un poquito menos el putazo. Y aparte así lo comprometes de cierta forma, decir, bueno, le vamos a meter una lana, pues vamos a echarle ganas, ¿no? No vamos a decir, ah, está aburrido ya. No, le van a intentar por lo menos un par de veces para desquitar a ver si esa inversión valió la pena. Si no convences a alguien de iniciar contigo, pero tú ya entraste, pues bueno, organiza partidas. Ya sea que trates de convencer a una persona en particular, y tiene que ser de a poquitos, u organiza demostraciones públicas. Insisto, aprovecha espacios que tengas a la mano, como pueden ser en escuelas, en bibliotecas, en salones de convivencia o en distintos lados donde puedas presentarle a personas que les puede interesar esto y adentrarlos en el mundo. Y ya sea que tú tengas una colección lo suficientemente amplia para compartir, no que regales, sino que digas, yo organizo juegos, yo pongo los ejércitos, y tú nada más acércate, conoce el juego, y les puedes ir haciendo sesiones donde les vayas presentando las reglas, y donde el único compromiso sea, pues vamos a reunirnos a jugar, yo pongo las minis, y tú nada más pon las ganas para que estemos todos juntos, ¿no? Y de esa forma ir haciendo comunidades, ir haciendo grupos de juego. Y la otra es, pues ya lo dije, levanta la mano y pregunta quién está cerca. Les recuerdo que yo me ofrezco a que me manden sus datos de sus comunidades, o si son ustedes solos y quieren que públicamente yo lo ponga en un sitio web y diga, aquí hay jugadores para quien se quiera animar, pues adelante, insisto, yo ya puse el foro, ustedes levanten la mano y díganme, somos nosotros, yo estoy aquí, estoy apuntado para entrar a tal juego. ¿Va que va? Entonces ya saben, manden un mensaje por Facebook o un correo a contacto@enfermoporlosjuegos y ya armaré yo esto, y espero sinceramente y de corazón que si tienen juegos coleccionables puedan conseguir con quién jugarlos. Y bueno, sí, ya, vamos a acabar porque ya hablé demasiado y ustedes ya estarán hartos de estarme oyendo. Pero no los voy a dejar ir sin mi recomendación de la semana. Y tengo aquí frente a mí uno de los juegos que es los favoritos aquí en mi casa. Es muy socorrido cuando hay amigos, con mi familia les gusta bastante. Y es un juego que se llama Ciudad Machikoro. En este juego cada uno de los participantes es el alcalde de su ciudad. Y tienes la obligación o tu trabajo es ir construyendo los espacios que van a hacer a tu ciudad un lugar atractivo y rentable para que sea negocio y prosperes. Entonces el juego tiene un conjunto de cartas. Tú empiezas con una serie de cartas que son los objetivos y que vas a poder ir volteando cuando juntes una cierta cantidad de recursos. De entrada lo único que tienes es la alcaldía y ahí, bueno, el ayuntamiento, y ahí recibes una moneda o no sé cuántas monedas cada turno. Y el juego va de la siguiente manera. Hay una serie de mazos de cartas abiertas donde los jugadores pueden comprar, cualquiera puede comprar, que tienen un número. Ese número corresponde a un dado y esa carta se va a activar siempre que esa tirada de dados salga en la mesa. Entonces, por ejemplo, yo empiezo y con los recursos que tengo compro una granja de trigo que es el número 2, me parece. Entonces, yo tengo ya en mi ciudad mis granjas de trigo. Cuando al siguiente jugador le toque tirar el dado, que es la primera actividad en el turno, si sale un 2, se va a activar mi carta y voy a cobrar yo las dos monedas que me dan mi carta de trigo. Esto sucede con un tipo de cartas donde se activan todas en todo momento. Hay otras cartas que se activan cuando es el turno de alguien más, que son cartas donde tú cobras, y hay cartas que solo se activan en tu turno. Entonces, por ejemplo, las cartas azules, que son las que se cobran en todos los turnos, si un jugador tira el número que corresponde a la carta en un dado de 6, todos cobran, todos hasta reciben dinero. Hay otras cartas que, insisto, son de cobrar, y entonces tu carta dice, si otro jugador saca una tirada, por ejemplo, de 7, te tiene que pagar 2 monedas. Y hay otras que, insisto, si en tu turno tú sacaste tal número, recibe tanto. En fin, el chiste del juego entonces es ir comprando las distintas cartas que representan edificios o instalaciones para que crezca tu ciudad, y de esta manera vas generando más recursos y en algún punto puedes decidir activar algunas de tus cartas de objetivo, que son el puerto, la estación de ferrocarril, que al final y que te dan obviamente una habilidad. Por ejemplo, con una tiras el segundo dado, o sea, tú empiezas tirando solo un dado de 6 y cuando liberes cierta carta ya puedes tirar con 2 dados o te da puntos extras o cosas por el estilo. Y pues obviamente el que logre voltear todas sus cartas de objetivo va a ser el ganador. El juego es muy sencillo. Digo, tienen poco texto las cartas, pero sí es importante que sepan cuando te dice en tu turno cobra o en tu turno o en el turno de los otros te pagan, cosas por el estilo. Pero es un juego muy simpático, es muy fluido, es muy agradable tanto para chicos y grandes. Además, existe una expansión que se llama El Puerto, que agrega otras cartas y un par de dinámicas diferentes. De hecho, yo tengo una edición donde viene ya incluida esta expansión. Puedes comprarlas por separado, pero vale mucho la pena. Es el juego de Ciudad Machikoro. El diseñador es Masao Suganuma. Perdón si lo pronuncio mal. La edición que yo tengo es de Homo Ludicus, pero ya saben, voy a buscar en Amazon a ver si les encuentro una edición nueva para dejarle ahí el enlace de afiliado si alguien quiere comprarlo por ahí. O acudan a su tienda de confianza a ver si lo tienen disponible. Ciudad Machikoro. Y bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias como siempre por escucharme. Ya saben que pueden buscarme en mis redes sociales, en Facebook pueden mandarme un mensaje consultándome dudas, sugerencias de temas o cualquier cosa que quieran platicar, ya saben que estoy ahí. Pueden mandarme un correo a contacto@enfermoporlosjuegos.com si quieren hablar acerca de algo extendido. Estoy en Instagram subiendo fotos, acuérdense del reto MiniCMX 2020 enero. Y en mi canal de YouTube de Enfermo por los Juegos, donde pueden ver distintos tutoriales y unboxings y demás cosas que se me van ocurriendo. Muchas gracias nuevamente y nos escuchamos aquí la próxima semana. Adiós.